no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus oídos. ¡Comenzamos! La verdad yo creo que me retracto un poco, ¿no? El sonido de Larry, la ardilla que tiembla, tiene frío y necesita un suéter. Es demasiado, demasiado agradable. Ay, güey, recuerdos de una infancia que ya parecen estar muy, muy, muy lejos. Muchachos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una emisión más, el cuarto episodio de esta cuarta temporada de Escala Alternativa, donde me acompañan ustedes en este pequeño viaje para explorar el otro lado de la música. Donde tenemos, como les comento, sus clásicos, sus novedades y lo demás. Lo demás es algo interesante, es algo que les queremos traer a todos ustedes. Un programa que está pensado, como siempre, para que ustedes le den un descanso a sus oídos. Yo lo comento. Estoy acá desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, con una selección bastante, bastante interesante, con los bloques de siempre, bloques temáticos. Vamos a hacer de este programa algo interesante, sobre todo algo con lo cual ustedes puedan ponerse a sus audífonos, subir el volumen a la radio y mandar al carajo esa música molesta y poco amena de los vecinos o de cualquier otra persona que esté reproduciendo sonidos un tanto incómodos que llegue hasta sus oídos. Un saludo muy grande a todos los que ya están sintonizando, un saludo muy grande a todos los que ya se están reportando. Les comento, si ustedes quieren comunicarse con su servidor, lo pueden hacer por cualquiera de las vías de contacto. Me pueden encontrar en Facebook como Sander Nexus. Me pueden encontrar en Skype como Sander.Nexus. Me pueden encontrar en Twitter como @Sander-Anexus. Y todo el contenido del programa, lo que son videos, datos, sitios de donde uno pudiera escuchar, bajar música o algo, lo pueden buscar en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Esto en Facebook. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes buscan ahí el nombre del grupo en Facebook, ustedes piden agregarse y yo con mucho gusto los integro a la comunidad melómana de Anime Nexus que tenemos, que se hace presente, que se congrega todos los domingos a las 7 de la tarde, hora México. Y para mayor información sobre sus horarios, pues ustedes entran a la página horarios.animenexus.mx y ahí pueden encontrar, pues ahora sí que toda la información que ustedes crean, sientan piensen, consideren necesario. Primer bloque. Yo les voy a ser sincero, me gustó, me emocionó el bloque de música del disco este inspirado en Los Vengadores, el Avengers Assemble, con música de Bush, con música de Papa Roach, con música de Soundgarden. Entonces dije, ¿por qué no ir más allá, cabrón? ¿Por qué no checar todas esas películas que tengan unos soundtracks así, finos, sabrosos, chingones? Y poner por ahí unas cuantas de sus rolas. Entonces, los primeros tres que se me vinieron a la mente, pa, pa, pa. Ya los tenía. Y luego en la semana me recordaron de otra canción maravillosa, de una película que la verdad es un completo asco. Entonces, pero la canción es muy buena, el soundtrack no palidece. Y vaya, lo vamos a escuchar a continuación. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar, déjenme les comento, al grupo The Cure, esta banda legendaria de, ¿cómo se llama?, de Sussex, Inglaterra, con su tema Burn. Esta canción que aparece en la película del Cuervo. Ay, cabrón, una de mis favoritas de todos los tiempos, la película del Cuervo. En paz descanse Brandon Lee, un actorazo, un señor actorazo, digo. Después de todo, es hijo de la leyenda, Bruce Lee, ¿no? No podíamos esperar menos. Igual es de destacar. Después tenemos música del álbum de Godzilla, aquella película de 1998, que es mucho más recordada por su magnífica banda sonora que realmente por la película en sí. No los culpo, no puede ser de otra forma, la verdad. Muy deficiente la película en trama, en narrativa, en actuaciones. La música, vaya, es una joya. Y vamos a traerle el tema A320 de Foo Fighters, de 1998. Temazo, la verdad. Uno de mis temas favoritos de este soundtrack. Y después vamos a escuchar Batman y Robin. ¿Se acuerdan de la película de Batman y Robin? Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone. Wow, mucho nombre, mucho presupuesto, muy poca sustancia. Pero lo que vamos a tener a continuación, que es también el primer tema del soundtrack, es una maravilla. Otra banda de grunge hace su aparición en escala alternativa, los Smashing Pumpkins con The End is the Beginning is the End. Así es el nombre de la canción, no los estoy choreando. De hecho, el soundtrack de Batman y Robin tiene un tema al final que se llama The Beginning is the End is the Beginning. Unos juegos de palabras realmente impresionantes, ¿no? Pero bueno, vamos a tenerlos con este tema lleno de potencia. Este tema lleno de mucha bendita sacrosanta actitud. Propio de los Smashing Pumpkins, por supuesto. Pumpkins. Sí, eso era lo que iba a decir. Sin más ni más, digo, ya ahorita procedo yo a saludar a todos aquellos que me estén hablando en Facebook, en Skype, que se estén reportando. Mientras vamos a escuchar estos tres temazos: The Cure con Burn, de la película del Cuervo; Foo Fighters con A320, de la película Godzilla de 1998; y Smashing Pumpkins con The End is the Beginning is the End, de la película Batman y Robin. Esto es Escala Alternativa, yo soy su anfitrión amigo Sander, estamos comenzando a explorar el otro lado de la música. Paren esa oreja, muchachos, que ya regresamos. ¿Por dónde? Sino por la única, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Maxus. Y nada más, allá vamos. Gravity can pull me from this high. climb a rib cage too. The replays run for you. Unhook my lights to peek behind the flare. Here I am, Crystal Crow. And I am Shenandoah. And I am Kremlin King of Angels. Avenged to destroy the end. Is it right? Música de fondo es traída a todos ustedes por cortesía del álbum Play de esta maravillosa, genial banda llamada The Reign of Kingdom. Un trabajo donde se dedican a recrear con sonidos reminiscentes a videojuegos de 8 bits todas las canciones de su último álbum oficial, que fue Play with Fire de 2013. Muy, muy entretenido el disquito. La música está sabrosona. Muy bien. Yo les quiero dar un saludo muy grande a todos los que se han ido integrando al grupo recientemente. Josh Sadakage, que se agregó el día de hoy, bueno, todos el día de hoy, ¿no? Robert Dale Merriam, Shigure Kitami, Javier Mora, Tavo San y Camila Fernanda Jaña. Un saludo muy muy grande a todos ellos. Muchas gracias por integrarse aquí a la comunidad melómana de Radio Anime Nexus, que todos los domingos pues nos ponemos siempre a escuchar nuestras rolas favoritas, algunas no tan favoritas y otras que quizá no conocemos, pero pueden gustarles, ¿no? Ya está la publicación para los pedidos. Hasta donde veo. Una, dos, tres. Ups. Ya. Ya, señores, ya se nos. Ya se nos acabaron los pedidos. Ya tenemos el bloque para. Para todos ustedes. El bloque creado por la propia gente que sintoniza Radio Anime Nexus, que está al pendiente, que está atenta de este programa. Muchas, muchas gracias a todos. Nada más les voy a pedir, va a haber otros dos bloques antes de sus pedidos. Les pido nada más pues que me aguanten las carnes para poder bajar sus rolas y ponerlas aquí. Como son videos de YouTube, tengo que confiar en mi poco confiable software, el YouTube Catcher, a ver si descarga las rolas. Bueno, a Hinamori sí le pongo una estrellita, él sí me lo pasó por Mega, entonces que a toda madre mi Hinamori, lo vamos a tener más al rato, te pedidón. Una muy buena rola, también. Me gusta que estén que les emocionen las temáticas del programa y que en base a eso hagan sus pedidos. Hinamori también me pidió la rola de una película de Batman, en esta ocasión Batman Forever. Ya estaremos hablando más de esa canción y, ¿por qué no?, de la misma obra un tanto más adelante. Un saludo también muy grande a Ever Elguera, que está sintonizando. Nos está dando el reporte del clásico peruano. Alianza Lima contra... Me imagino que el clásico es Alianza Lima Cienciano, ¿no? Digo, yo no sé nada de fútbol peruano, pero el único equipo de fútbol que me suena es el Cienciano. Creo que es como que el más representativo en el aspecto, más bien el representativo de Perú a nivel continental. Un saludo también a Miguel Vargas Albitres. Miguel siempre muy al pendiente desde que se agregó al grupo la semana pasada. Ya también me hizo su pedido. Me comenta... Bueno, sí, este muchacho es nuevo en el grupo. Se agregó la semana pasada. Aunque todavía no interactúa tanto como los demás muchachos. Como Wendy, como Hinamori, como Tokiji, como Juan Carlos. Se le nota el buen gusto que tiene por la música. Eso, la verdad, pues se le agradece. Me dice que casi no me ve por Jay Jigen. Sí lo escucho, nada más que de repente no participo. Además, mi conocimiento sobre jazz, sobre todo el japonés, es bastante, bastante básico. Entonces, pues mejor. Yo siento que en esa. Cuando no sabes de lo que puedes hablar, pues. Mejor yo cierro el pico y escucho. Y me llevo siempre algo de todos los. De los programas que sintonizo. Un saludo también a Luchito desde Chile. Un saludote para Chile. Muchas gracias por escuchar. Hinamori me dice que la ciudad, el clima de su ciudad, Guadalajara, Jalisco, aquí en México, anda medio indeciso porque pues me parece esos días soleados después de tardes lluviosas están Bueno, tardes lluviosas un día anterior. Están medio cabrones. Porque el sol, pues, hace que toda el... Que el agua, pues, se condense, evapore y suba. Y, ay, humedad, calorcito, sabroso. No a mucha gente le gusta. Así está en todo el país, ¿eh? Eric, te diré que ayer también llovió a madres aquí en Aguascalientes. Y ahorita creo que estamos en un clima arriba de los 30 grados. Digo, no es mucho comparado con el norte, pero... Pero pues sí, tenemos los mismos problemas de clima. Un saludo, por supuesto, a mi amiguita, la conejita baquetona Wendy. Así se hace llamar ella, ¿no? Me digan. Ya inició su salvación musical. La verdad que sí, muchacha. Quise traer una buena selección también para ayudarte a aguantar un poquito lo que ponen tus vecinos por allá, por tus lares. Wendy también es de Perú. Un saludo muy grande a todo Perú. Un saludo. Bueno, Camila Fernanda Jaña. Ya le había dado el saludo. Por Skype. ¿Qué tenemos por Skype? Un saludo a Juan Carlos Morales. Qué bueno que no ha faltado. De repente me da... Sí, me dan muchas... Me emociona mucho, ¿no? Conversar con gente como él, como Juan Carlos, como Wendy, como Eric, que le ponen tanta atención a la música. Hoy no tiene ningún pedido en especial. No se preocupe, mi buen, yo tengo algo para usted que se va a escuchar más al rato. El Toquille, el buen Toquille, que nunca falta por acá. En el trabajo no puede ser de otra forma. Que por cierto, el Toquille también les manda un saludo a todos ustedes, a toda la choliza, a todos los ranescuchas. No se les olvide sintonizar el programa de Toquille Tokyo Mix todos los jueves a las 11 de la noche. Si estoy equivocado en el nombre de tu programa o en los horarios, mi buen, pues me dices para hacer la corrección en los bloques subsecuentes, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, sigue... Este bloque no tiene nombre, simplemente les voy a traer tres canciones de un grupo, a mí me gusta mucho, se llama Triceratops, una banda que mete muchos, muchos estilos muy diferentes, únicos. El resultado les queda muy bien. Vamos a tener tres rolas de su más reciente disco que salió el año pasado. Yo nada más tenía hasta el 2010, que se llama Made in Love. Hicieron con por ahí otros tres álbumes. Desafortunadamente solo pude poner mis manos encima del último. Pero es suficiente música para traerles aquí un bloquecito de esta banda. El álbum se llama Songs for the Starlight. Lo que nos trae Triceratops en esta ocasión es... Un disco con muchas influencias disco, muy muy marcadas, sin dejar de lado, por supuesto, su rock medio blucerón. Es, si dibujamos un paralelo, yo pienso que Triceratops es una versión de Duas Infinity donde todos los integrantes son hombres. Así es Triceratops, así es una banda de versátil, una banda muy bien producida, una banda que tiene un muy buen sonido, ya lo vamos a escuchar a continuación, con estos tres temas. Primero empezamos con un tema llamado Hollywood, después el tema Starlight, y al último la canción que lleva por nombre Flash. Todas estas canciones tienen algo muy particular, algo en especial que las relaciona, y es que estas canciones tienen un sonido más disco, un sonido más bailable que probablemente pudiéramos escuchar nosotros en su álbum Made in Love por allá de 2008. Son temas a lo mejor no tan rockeros, son que se van más como el lado medio entre el pop y el rock. Son temas agradables, son temas, me parece, entretenidos. temas no tan largos. Entonces, podemos, creo yo, pasar un domingo bastante, bastante agradable con estas tres canciones. Se los repito de nuevo, tenemos Hollywood, Starlight, Starlight y Flash. A continuación, escuchando, conociendo el álbum. Mira, este es el nombre, un buen nombre para el bloque, por si lo volvemos a llevar a cabo en posteriores ediciones. Conociendo el álbum. Songs for the Starlight de Triceratops, lanzado en 2014. Tenemos estos tres temas. Y ya regresamos. No se les olvide, estamos escuchando el mejor programa para darle descanso a tus oídos, el mejor programa para explorar el otro lado de la música, Escala Alternativa, solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, ya regresamos. あるのさ。近未来重ね合わせて oh, oh, oh, oh. 空は巨大なディスコ ことめビーチでもコーヒーの朝は訪れた夜な夜なウィープでも誇りをキープ、この星はおはようを待っているさ。 Quedarme escuchando la música que tengo de fondo y podríamos hacer todo un programa con ese puro disco. Ay, güey. Suena un tanto distinto. Que un tanto, suena un chingo distinto. Pero hay, pero el sonido, los arreglos me parecen hipnotizantes. Les recuerdo que estamos escuchando de fondo el álbum Play de la banda de Reign of Kindo, con arreglos en 8 bits de su último álbum Play with Fire, que salió en 2013. Un disco, pues, como estaremos escuchando, único y diferente. Creo que no hay mejor manera de mencionarlo. Ya me dijo acá Ever, ¿qué onda con el clásico peruano? Es Alianza Universitario. Wendy también se unió a la conversación diciéndome, bueno, diciendo que Cienciano ha sido el único equipo peruano en ganar un torneo internacional en los últimos 10 años. Ganaron una Copa Sudamericana, ¿no? Yo al menos no me acuerdo de un equipo peruano ganando la Libertadores en tiempos recientes. Me acuerdo de cuando la ganó el Once Caldas, Me acuerdo de cuando la ganó la Liga de Quito. De ahí en fuera ha sido casi que puro equipo argentino y brasileño. Entonces, a ver, amigos peruanos, si me pueden sacar de esa duda. ¿Qué fue lo que ganó Cienciano? ¿Una Sudamericana o una Libertadores? Hinamori, mientras me dice, él está viendo la semifinal de la Liga MX entre Chivas contra Santos. Espero yo que al mismo tiempo que estás escuchando la radio, ingrato. Eso espero. Al final del primer tiempo va ganando Santos 1-0. ¡Todos somos guerreros! Chingado. Pero espero que sea un buen partido, ¿no? Y que no haya sucesos que lamentar como la semana pasada. Realmente qué chingada vergüenza. Con el Atlas y sus aficionados. Ay, güey. Ay, mira. Sí la atiné. Wendy me dice, Cienciano ganó la Copa Sudamericana en el 2003. Bueno, los últimos 15 años. Ay, de 10, 15. ¿Quién se fija en la diferencia? No pasa nada. Y ¿Qué más? Me comenta Miguel Vargas Albitres, la música es distinta, pero es buena. Muchacho, Escala Alternativa es un espacio también abierto a todos ustedes para externar opiniones sobre el programa, tanto buenas como malas, ¿eh? Está bien si no te gusta. De hecho, se trata precisamente de que no sea lo mismo que mi compañero, que también forma parte de estos super domingos mágico musicales de Anime Nexus. Porque qué flojerita, ¿no? Que Jera y yo pasáramos, por ejemplo, la misma música. ¿Qué más? Ok, Tokiji me dice, sí, me confirma su programa Tokyo Mix a partir de las 11 de la noche, hora México, todos los jueves. Ahí para que lo sintonicen, Tokiji, si tienes un spot, pásamelo, ten tantita madre. Sirve que te padroteo tu programa por aquí. Un saludo muy grande al Tokiji. Muchachos, dos cosas que les quiero mencionar. Primero, yo a todos ustedes pues los atiendo con mucho gusto. Yo los leo, yo platico con ustedes. Me gusta interactuar con ustedes. Me gusta que ustedes interactúen también, que ustedes comenten tanto en el programa. Eso me gusta mucho. Nada más que pues sí. Yo les paso sus pedidos, yo les paso sus rolas, claro que sí. Con la misma cordialidad que yo me dirijo a ustedes, que yo me refiero a sus personas. No sé, yo esperaría, pensara, que a lo mejor ese gesto ustedes lo tendrían conmigo de manera recíproca, ¿no? Entonces, ustedes, sus pedidos, como me lo suelen hacer de buena manera, por supuesto que se los pongo. Ya cuando hay por ahí algún comentario o algo que haga sonarlo como que soy mandadero yo de alguien, es cuando ya no me gusta. Entonces, tengamos tantita madre, tengamos tantito respeto para seguir pasando un buen programa. Y detalle número 2, punto número 2, y esto es lo que creo yo les va a gustar a muchos que están escuchando el programa, a todos esos hijos de la barrera que están aquí en el programa, que están escuchando atentamente. ¿Qué rola les dije que se iba a estrenar esta semana? ¿Qué rola les dije que íbamos a poner este domingo? Sugar Song and Sweet Step de Unison Square Garden, el ending de Kekai Sensen. Es lo que va a arrancar este bloque anime. Primero vamos a escuchar esta rolaza en 8 bits. Qué bonito, güey, qué bonito. Pero bueno, regresando, reiterando el programa, pues bloque anime. Vamos a tener 3 rolas, openings, endings de anime en lo preferente de la temporada actual. Esto ya se las vengo prometiendo desde Geuta, madre. Vaya, desde que todos vimos que Kai Sensen y quedamos de acuerdo que la serie no tiene madre, ¿no? Sugar Song and Sweet Step de Unison Square Garden. Después vamos a seguir con un tema que personalmente lo tengo aquí para mi buen amigo Juan Carlos Morales. Un saludo a Juan Carlos y a toda Colombia que nos está escuchando. Blue Encount con Day by Day. Este es opening, si no estoy equivocado, de la serie Gintama. A Juan Carlos le gusta mucho Gintama. Vamos a tener también esta rola en el bloque. Y después vamos a tener el ending de otro de los animes de la temporada. Ring Your Bell de Calafina. Ending de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. No la he visto mucho, pero vaya... Las adaptaciones de Ufotable son magníficas, son increíbles, son soberbias, son muy muy buenas adaptaciones. Se nota que la misma gente de Ufotable le tiene mucho mucho cariño a la franquicia. Bueno, no sé si a la franquicia Fate o a todo el Nasuverso en general, pero al menos con Fate Zero, uta, se pasaron, se volaron la barda, les quedó muy bien la adaptación. Para mí Fate Zero es pues, el anime de la temporada 2012. Y hasta ahorita van bien, van muy bien con Unlimited Blade Works. Vamos a tener su ending, Ring Your Bell, como el cierre de este bloque animado. Vámonos sin más ni más, que ya algunos se nos cuecen las habas por escuchar estas rolas. Unison Square Garden con Sugar Song and Sweet Steps, ending de Kekkai Sensen. Blue Encount con Day by Day, opening de Gintama, la más reciente temporada. Y Calafina con Ring Your Bell, el ending de Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Son las 20 horas con 5 minutos, hora del centro de México. Estamos en el cuarto episodio de la cuarta temporada de Escala Alternativa. El 4 es la muerte, según Japón. Ay, güey. Y yo les pido... Les ruego, les suplico, los exhorto a que paren la oreja para seguir escuchando, para seguir disfrutando del otro lado de la música. Solo aquí, Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Me の正論に揉まれて僕らの音楽は道具になり下がる。こっちを向いてよ、背を向けないでよ。それは正論にならないけど、ああ祭り派が死のその後で高ぶったままの人、泣き出してしまう人、多分同じだろう。でも言葉にしろものなら稚拙が極まめに咲こうだって主がその幸せって満たせて、死ねない理由をそこに映し出せ。星が立って土足で明日は来ちゃうけど、脳内天気予報のアップデートを果たしたなら、パーティー asegúrate de escuchar el mejor programa dedicado a los videojuegos. Game Zone con Marcus. Solo aquí, en la única y la mejor Radio Anime Nexus. ¿O qué? ¿Hay otra? Me disculpo con todos ustedes, muchachos. Me caí. Así, simplemente el internet dijo: ¿estás transmitiendo? Pues ya no, puto. ¡Ah! Y me caí. Es una forma un tanto figuradita de describir lo que pasó, ¿no? Pero así fue. Simplemente, ¡pum! No internet y valió madre todo. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Ante todo, una disculpa a Juan Carlos Morales. La rola de Gintama, la verdad, está buenísima. Y la había puesto pues para que tú la escucharas, viejo. Fue precisamente cuando ocurrió la caída. Entonces, de verdad, disculpa que no se había podido escuchar en vivo. Pero no todo está perdido. El podcast es el podcast. Bueno, el programa del día de hoy se está grabando sin interrupciones. Ya cuando deje controles, pues voy a proceder a subirlo, ¿no? Como siempre, excepto la semana pasada, donde me tardé como casi 7 días. Ay, güey. Creo que debería dejar de hablar porque si no me sigo cavando mi propia tumba. Tenemos los pedidos del día de hoy. Pedidazos. Miren, tenemos a Yoko Kano en una colaboración con Pop. Con Pop, etc. Sí, ¿no? Pop, etc. Así se llama, así se dice. Creo que así se dice. Pop, etc. Con el tema Is. Después vamos a tener también a el señor Shiru Sagisu con el tema Tamashii no Refrain, la versión de décimo aniversario de Neon Genesis Evangelion. Y después vamos a tener a los señores de YouTube con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Parte de la película Batman Forever. Bueno, para empezar sobre la rola, está padre la de Yoko Kano, con sonidos bastante electrónicos, muy muy muy buenos. Yo le comento a esta la amiga que nos lo pidió, Camila Fernanda Jaña, que cualquier rola de Yoko Kano es un sí instantáneo, sin siquiera voltearme a ver qué es lo que hizo, cómo suena, con quién lo hizo, no importa, Yoko Kano es igual así. Entonces por eso la tenemos a continuación. Ella me dice, es diosa de la música alternativa de los animes en Japón. Yoko Kano es una diosa de la música, punto. Tiene tanta, pero tanta sapiencia al momento de hacer sus composiciones que realmente eso no se lo puede quitar nadie. Como yo digo, Yoko Kano es la mitad de. Es la mitad de Beethoven reencarnada. La otra mitad, pues ya luego la escucharemos. Posteriormente, ya luego me dirán ustedes si están de acuerdo o no, ¿verdad? Y después podemos hacer algún debate, algo interesante con respecto de ese tema. Bueno, mientras tanto nos vamos con esto. Y luego Shiro Sagisu, muy muy buen compositor también de... Tiene muchas influencias marcadas yaceras, ya que él formó parte de la banda T-Square. Una banda muy muy muy famosa de Fusion Jazz en Japón. Y él hizo el... Me parece que había hecho... O colaboró con algunas de sus composiciones para el soundtrack de Neon Genesis Evangelion. Tenemos este tema que la verdad no me suena de nombre, Tamashi no Refrain. Pero digo, ya lo que llegué a escuchar de la rolita ahorita cuando me la pasó me la pasó Miguel, pues maravillosa, ¿no? Y después YouTube con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, pedido de Hinamori, de Batman Forever. Batman Forever era mi película favorita de Batman. Yo me voy a declarar culpable, pero pues digo, uno puede cambiar de opinión, ¿no? Ya cuando las volví a ver como por 3 ocasiones, las 4, sí señores, las 4. Yo fui de esos valientes que sí se aventó Batman y Robin también. Pues tiene bastantes puntos en los que la película me parece flaquea. Las actuaciones son uno de ellos. Yo no encuentro a Val Kilmer tan buen Batman como lo fue Michael Keaton en las películas de Burton. Y vaya, no nos vamos a poner a comparar a Tim Burton con Joel Schumacher. Tim Burton tiene todo un currículum, mientras que Joel Schumacher tiene Top Gun. Ajá. Así que no hay punto, me parece, de comparación entre los dos directores, ¿no? Al final de cuentas, mi favorita película favorita de Batman es, por incluso por encima de la trilogía de Nolan, Batman Regresa. Uy, Danny DeVito, señorazo actor en su papel del pingüino. Michelle Pfeiffer en su papel de Gatúbela estuvo muy muy bien. De hecho, para mí es la mejor Gatúbela que... La Gatúbela mejor caracterizada, la de Pfeiffer. Christopher Walken tiene ese algo que no sé cómo explicar, pero su presencia, su actuación siempre es un plus muy muy bien, muy muy bien apreciado, muy bien agradecido en las películas en las que aparece. Además, un villano bastante creíble. Digo, a mí sí me... A mí la verdad sí me terminó cayendo mal su personaje al final de la película. Y es entonces cuando te das cuenta que un actor hace un muy buen papel como villano. Vámonos con estas 3 rolas. Regresamos para poner el bloque de los padrinos del programa. ¿Cuáles serán? No sé. Digo, si la música de fondo no le sugiere nada, pues... Vaya, ya al rato lo averiguaremos. Vamos con este bloque de pedidos y regresamos solo aquí. Radio Anime Nexus. En Escala Alternativa. Thank you. She Les quedó muy bien, escuchen nada más esta parte. Uf, qué delicia, qué delicia. Esto es Sunshine. Del grupo, bueno, una versión en 8 bits del grupo The Reign of Kindo. Y es precisamente de ellos de los que tenemos el bloque que viene a continuación. Vamos a conocer tantito la música de la banda. Digo, tantito es prácticamente imposible conocerla toda en el tiempo que nos queda, ¿no? Pero su música ya ahorita la vamos a escuchar ya con mucha mejor composición, mucha más forma. Solo tres rolas porque no nos alcanza el tiempo para más. Una banda de Buffalo, la provincia de Buffalo en la ciudad de Nueva York, allá de los Estados Unidos. ¿Y qué les puedo decir yo de The Reign of Kindo? The Reign of Kindo es una banda que combina, al menos en opinión de mis muy neófitos y maleducados oídos, un rock indie con algo tantito de rock progresivo en los tiempos, en los compases. De repente utilizan ¿cómo decirlo? De repente los compases que utilizan no son los comunes, no son de 4 cuartos, no son de 8 cuartos. Le varían más en ese aspecto. Y con lo que vamos a escuchar, los arreglos de piano, los tiempos. Bueno, aquí no tenemos arreglo de, no hay líneas de sax, ¿verdad? Pero sí, tiene también un toque de jazz bastante, bastante coqueto, bastante sabroso. Y son precisamente estos temas los que vamos a usar también como en este bloque que ya es una costumbre. El bloque pre-Jay Jigen. Necesitamos tener un mejor nombre para esto, cabrón, porque la verdad, si no funcionamos. Si no, esto no va a funcionar así. Pero bueno, esa música que les pongo yo con tintes yacerones para hacer una transición más suavezona, más sabrosa, entre pues, el programa de su servidor y el programa que viene a continuación, que es J.G. Hen del Buen Jeracún. Nos vamos a ir con música de sus primeros tres materiales discográficos. Su EP homónimo de 2007. Vamos a tener un tema que en realidad son dos en uno. El preludio que se llama Set the Stage, Cue the Music. Y Needle and Thread. Esto de su primer EP lanzado en 2007. Después tenemos October's Storm. Esta es una canción muy particular, porque había salido solo como bonus track de su segundo disco, Rhythm, Chord and Melody, de 2008. Pero no fue sino hasta hace poco, hace dos años, me parece, cuando recuperaron los derechos de la canción. Y entonces ya la están empezando a vender por su cuenta, por la tienda de su disquera, que se llama Candy Rat. Esta la vamos a tener. También yo la recibí porque en una de sus campañas de crowdfunding pedían dinero para que les financiáramos un tour con la banda Scale the Summit. Y una de las recompensas era esta, October's Storm, junto con algunos remixes. Aquí les vamos a poner la versión original y después Battling the Years, de su álbum de 2010, This Is What Happens. El álbum con el que los conocí, maravilla de disco. Vamos a escuchar estas tres rolas para cerrar con broche de oro esta noche, donde estamos todos. Sí, yo estaba, yo los llevé, yo los traje a todos aquí, a este reino. A este reino muy especial, a este reino muy particular, al reino de Kindo. Vamos a escucharlas y regresamos para decir adiós. Paren esa oreja, todavía falta lo mejor en Escala Alternativa. Thank you. my heart believe every last word. Trust is an open wound, begging for need and prayer. But the night she left me lying on the floor. Oh, There was none to cure their plight, and it seemed their better days would behind them ever stay. Thank you. Y así, muchachos, es como terminamos el programa del día de hoy. Con una visita, me parece bastante provechosa, bastante productiva, al reinado de Kindo. Yo los dejo en compañía, más bien yo los llevo de la mano a todos ustedes porque los quiero un chingo. A Shibuya, a Akihabara, a todos esos lados donde la música más sabrosa, más deliciosa de todo el mundo que pudieran escuchar nuestros oídos forma parte de un domingo muy especial. Los dejo en compañía de las mejores manos, los dejo en compañía de mi compañero Jerakun, que ahorita les traerá en un momento el programa Jay Jigen con el lado más jazzy de Japón. Yo me retiro. Yo hoy luego les aviso cuando nos estamos oyendo, cuando les sigo trayendo más música de 100 discos esenciales. Mientras tanto y hasta entonces, cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Se quedan en la mejor de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. Chao, chao.